Bueno, el relato trata sobre un ladrón de poca monta. Y lo primero que sale en la obra es describe el autor, Máximo Gorki, un puerto, cómo funciona un puerto, qué es un puerto, cómo... Y criticándolo bastante, o sea, critica bastante el trabajo embrutecedor. Y de alguna forma justifica que haya ladrones. O para mí que lo justifica, no lo sé, no, yo no estoy la... Y el relato... resulta que este ladrón de poca monta que va a robar algo al puerto, a una especie de carguero y demás, alguna mercancía iba a robar, pero resulta que su compinche se partió una pierna con una pieza de hierro que trabaja en el puerto y ve que, pues que le va a ser más complicado de lo normal el hecho de robar. Entonces, pilla a un chaval frente de la taberna, un campesino, un asalariado, que no está pasando por un buen momento y decide reclutarle, más o menos. Lo convence y demás, y en fin, el otro también se deja convencer, luego describe cómo es una taberna, muestra cómo es la taberna, se emborrachan y decide cuidar de él. ¿Por qué? Porque le es necesario. Decide no traicionarlo y... Cher, el ladrón de poca monta, decide no traicionarlo. Pero, van al puerto en una especie de barca a remos y él... Pues el chaval está bastante asustado, pensaba en un principio que iban a pescar, porque en un momento dado le dice que es un pescador de almacenes y demás, que es como, no es pescador, es ladrón, pero bueno, el chaval lo coge como, o sea, no lo entiende o no lo quiere entender o se hace el sueco, no sé muy bien por qué, pero... Y le pregunta dónde están las redes. El otro dice que no van a pescar. Entonces ahí hay un poco de confusión, el chaval tiene miedo y bueno, al final lo sigue convenciendo. Bueno, más que convencerle, lo obliga a seguir con el plan. Y siguen ahí con el plan. Y hay un momento que cuando va el ladrón al puerto... le dice al chaval que le dé el DNI y los remos, porque sin los remos se puede escapar, pero sin el carné de identidad no. Y el chaval espera, roban la mercancía y demás, y entonces el joven se vuelve a asustar cuando ve un foco de luz que de aduanas y vuelve a montar una escenita. Pero consigue el otro tranquilizarlo. Y ahora estaban hablando sobre la aldea, sobre la vida campesina y demás. Y bueno, también pasa otras cosas, pero eso lo meteré más tarde. Ahora voy a comenzar a leer. Eso es cierto, hermano. Es la pura verdad. Mírate a ti mismo. ¿Qué eres ahora sin tierra? La tierra, hermano, es como una madre. Uno tarda en olvidarla. Cheas quedó pensativo. Sintió el fuego que se encendía en su pecho, siempre que su amor propio, el amor propio del hombre atrevido y despreocupado, se veía herido por alguien. Sobre todo, si se trataba de un hombre que, a su modo de ver, no valía gran cosa. «Ya está bien de hablar», dijo furioso. ¿Has podido creer que todo eso, esto era en serio? No te hagas ilusiones. Sí, tú eres un caso, comentó Garbia, intimidado de nuevo. Es que lo decía por ti. Como tú hay muchos. ¿Cuántos desgraciados hay en el mundo? Gente que va de un sitio a otro. ¡Ponta los remos, foca! Ordenó brevemente Cheas, conteniendo el torrente de improperios que le había subido a la garganta. Cambiaron de nuevo de sitio y Cheas, al pasar a popa por encima de los fardos, sintió el vivo deseo de dar a Garbia una patada y tirarlo al agua. La breve conversación había cesado. Ahora, más ahora incluso, el silencio de Garbia traía a Cheas un hálito de aldea. Recordó el pasado olvidando el gobierno del bote, al que el oleaje había hecho cambiar de dirección, y seguía sin rumbo. Parecía como si las olas rompieran que el bote había perdido. Parecía como si las olas comprendieran que el bote había perdido la orientación y lo arrojaba cada vez a mayor altura, jugando fácilmente con él y dejando ver bajo los remos su cariñoso fuego azulino. Ante Cheas se sucedía rápida las escenas del pasado, de un pasado muy lejano, separado del presente por un muro de 11 años de vida vagabunda. Se vio cuando era un niño, vio su aldea, a su madre, una mujer regordeta y sonrosada, de ojos grises y bondadosos. Evocó a su padre, un gigante de barba pelirroja y rostro severo. Se vio como novio y vio a su mujer, Asinfa, de ojos negros, largas trenzas y llenita y dulce y alegre. Se vio de nuevo a sí mismo como apuesto soldado de la guardia, de nuevo a su padre ya de pelo blanco y encorvado por el trabajo, y a su madre arrugada y encogida. Rememoró las escenas de su vuelta a la aldea. Al ser licenciado, vio cómo el padre se enorgullecía ante todo el pueblo con su rigor, un soldado de largos bigotes, fuerte y ágil, bien plantado. La memoria, este látigo de los desgraciados, reanima hasta las piedras de otros tiempos. Incluso el veneno bebido en épocas pretéritas pone a veces una gota de miel. Cheas se sentía envuelto por una ráfaga apacible y cariñosa del aire de su pueblo natal, que llevaba hasta sus oídos las animosas palabras de la madre y las sensatas frases de su padre, un auténtico campesino. Le traía muchos ecos olvidados, los jugosos aromas de la madre tierra, ya libre de las nieves del invierno, recién aradas y acabada de cubrir con la seda esmeralda, con la seda esmeralda de los trigales del otoño. Se sentía solo, arrancado y arrojado para siempre de aquel sistema de vida en que se había formado la sangre que corría por sus venas. ¿A dónde vamos?, preguntó de pronto Garbia. Chea se estremeció y miró alrededor con su inquietante mirada de fiera. ¿Hasta dónde nos ha llevado el diablo? Hunde más los remos. ¿Estabas pensativo?, preguntó Garbia sonriendo. Estoy cansado. ¿Quiere decir que ya no nos cogerá con esto? Y Garbia dio con el pie en los fardos. No, puedes estar tranquilo. Los entregaré y recibiré el dinero. Como te lo digo. ¿500? Por lo menos. Eso es mucho. Si fuera mío, lo que yo haría con todo eso. En tu pueblo, ni más ni menos. Ahora mismo. Y Garbia remontó el vuelo en alas de fantasía. Cheas permanecía silencioso. Las guías del bigote le colgaban, las salpicaduras de las olas le habían mojado el costado derecho, sus ojos estaban hundidos y había perdido el brillo. Todo cuanto de ave de presa había en su figura se había esfumado bajo el peso de los pensamientos, que dejaban huella hasta los pliegues de su sucia camisa. Hizo dar una brusca vuelta al bote y lo dirigió hacia algo negro que se levantaba sobre el agua. El cielo se había vuelto a cubrir de nubes y caía una lluvia menuda, tibia, que resonaba alegre al chocar con las crestas de las olas. Alto, despacio, mandó Cheas. El bote chocó de proa con el casco de una barcaza. ¿Estarán durmiendo estos diablos?, refunfuñó Cheas. Enganchó el bichero a unas cuerdas que colgaban de la borda. ¡Echad la escala! Se le ha ocurrido llover. Podría haberlo hecho antes. ¡Eh, vosotros, eh! ¿Eres tú, Cheas? Llegó desde arriba una voz cariñosa. ¡Ea, echa la escala! ¡Hola, Cheas! ¡Suelta la escala, diablo tiznado! Rugió Cheas. ¡Qué enfadado viene hoy! ¡Ahí va! ¡Sube, Garbia! Se volvió Cheas hacia su compañero. Unos instantes después estaban en la cubierta, donde tres oscuras figuras de larga barba conversaban entre sí, animadamente y en un extraño lenguaje, a la vez que miraban desde la borda el bote de Cheas. Un cuarto personaje envuelto en una larga camilde se acercó a él y le estrechó la mano en silencio. Luego miró con recelo a Garbia. «Ten preparado el dinero para mañana, a primera hora», le dijo brevemente Cheas. «Ahora me voy a dormir. Vamos, Garbia, ¿quieres comer algo?» «Lo que quiero es dormir», contestó el mozo y a los 5 minutos ya estaba roncando. Cheas, sentado junto a él, se probó unas botas. Escupiendo pensativo a su lado, se puso a silbar algo triste entre dientes. Luego se tumbó junto a Garbia, con las manos debajo de la cabeza y moviendo el bigote. La barcaza se mecía suavemente en el agua. Las maderas chirriaban con lastimero sonido. La lluvia caía blanda sobre la cubierta y las olas chapoteaban en los costados. Todo era triste y resonaba como la canción de cuna de una madre que no confía en la felicidad de su hijo. Cheas, mostrando los dientes, levantó la cabeza y miró alrededor y después de murmurar algo, volvió a acostarse. Con las piernas separadas, parecía una grande tijera. Bueno, ahora voy a poner algo de música. Silencio incómodo, que estúpidas palabras callas denso. Respiro poco oxígeno, sazono con cianuro y lo mastico. Tendré que preparar bien la salida. Soy la rama que los vientos no pudieron arrancar. Me inspiro con el rumor salvaje, el oleaje sin control del mar bravío. Peleo con más o menos éxito por todo lo que creo. Sin piedad, como las perras más pequeñas atacando a los fantasmas, no controlan su tamaño. Al darme cuenta me río, soy presa de la norma como todas. La conciencia es el primer permiso penitenciario desde cría. Soñé con otra vida, canciones de caramelo como un bucle en mi cabeza, mientras en mi sangre se gestaba la venganza. Yo

que todo saliese bien, sonrió Garbia. Y en este caso sería ya una persona para toda la vida. Chea se echó a reír alegremente. Bueno, está bien, basta de bromas, vamos a tierra. De nuevo se acomodaron en el bote. Cheas iba al timón y Garbia con los remos. Sobre ellos se extendía el cielo gris, cubierto por una capa uniforme de nubes, mientras que el mar, de un verde turbio, jugaba con el bote, haciéndolo danzar sobre las olas aún pequeñas, que arrojaban alegremente a los costados gotas luminosas y saladas. A lo lejos, al frente, se veía la franja amarilla de la costa arenosa. Por detrás, el mar se prendía en lonzadas, surcando por una bandada de olas coronadas de fastuosa espuma blanca. Allí, en la lejanía, se veía gran cantidad de barcos. A la izquierda se divisaban todo un bosque de mástiles y las blancas aglomeraciones de las casas de la ciudad. Desde allí se extendía por el mar un sonoro zumbido trepidante, que unido al chapoteo de las olas producía una fuerte y agradable música. Y sobre todo ello se desprendía el fino lienzo de la niebla, color ceniza, que alejaba unos de otros los objetos. Se nos viene una buena para esta tarde, observó Chea señalando hacia el mar con un movimiento de cabeza. ¿Habrá tempestad? Preguntó Garbia, cortando las olas con potentes remadas. Ya estaba mojado de pies a cabeza por las gotas que el viento dispersaba. Sí, confirmó Cheas. Garbia le miró con ojos curiosos. Dime, ¿cuánto te han dado? Preguntó por fin, viendo que su compañero no se disponía a tocar el tema. Mira, exclamó Cheas, alargándole algo que sacó del bolsillo. Garbia vio un policromo de billetes de tonos vivos y rizados. ¿Y yo que creía que era todo, que todo era mentira? ¿Cuánto hay? 540. No está mal, murmuró Garbia, acompañado con un ávido ojos los 540 rulos que de nuevo volvieron al bolsillo. Ahí es nada, con ese dinero, y suspiró abatido. Ya verás cómo nos divertimos, mozo, exclamó entusiasmado Cheas. Va a ser algo bueno. No creas a ti, hermano, te daré lo tuyo. Te daré 40 rulos. ¿Te parece bien? ¿Los quieres ahora? Si no te importa, ¿por qué no? Los tomaré. Garbia se estremeció de impaciencia, una impaciencia aguda que le producía una sensación de vacío en el pecho. Demonio con el mozo. Los tomaré, tómalos, hermano, por favor. Yo no sé qué hacer con tanto dinero. Líbrame de él. Acéptalo. Toma. Cheas ofreció varios billetes a Garbia. Este los tomó. Con mano temblorosa soltó los remos y los escondió en el pecho, entornando avivamente los ojos y aspirando ruidosamente el aire como si bebiera algo que la abrasaba. Cheas lo miraba con burlona sonrisa. El mozo agarró de nuevo los remos y empezó a manejarlos con movimientos nerviosos y apresurados, como si se tratase de alcanzar a sus pensamientos. Con los, Con las primeras palabras que le venía a la boca empezó a hablar de la vida en la aldea, con el dinero y sin el dinero. El rico tenía los honores y la abundancia, la alegría. Cheas le escuchaba atento, con cara seria y con ojos entornados, pensativos. De cuando en cuando dejaba ver una sonrisa de satisfacción. «Hemos llegado», anunció cortando el discurso de Garbia. Una ola levantó el bote y lo impulsó suavemente, sobre la arena. «Ha terminado lo nuestro, hermano. Hay que retirar el bote para que el mar no se lo lleve. Vendrán a buscarlo. Nosotros nos despedimos. De aquí a la ciudad hay 8 vertas. ¿Qué vas a hacer? ¿Volverás allí?» La cara de Cheas resplandecía con una sonrisa astuta y bondadosa. Todo él tenía el aspecto de quien hubiera pensado algo muy agradable para sí, inesperado para Garbia. Con la mano en el bolsillo hacía crujir los billetes. No volveré a la ciudad. Yo... Garbia jadeaba como si algo le estuviese ahogando. Cheas se le quedó mirando. «¿Qué te pasa?», preguntó. «No es nada». Pero Garbia seguía sin moverse, enrojecido y poniéndose gris, como si quisiera arrojarse sobre Cheas o estuviese dominado por otro deseo cuya ejecución le era difícil. Cheas se desconcertó al ver al mozo tan excitado. «¿En qué terminaría aquello?». Garbia empezó a reírse de una manera extraña, con una risa que parecía un sollozo. Tenía la cara cabeza baja. Cheas no veía la expresión de su rostro. Únicamente distinguía de un modo confuso sus orejas, tan pronto rojas como pálidas. «Vete al diablo», dijo. «¿Es que te has enamorado de mí? Pareces una moza. ¿O es que te lamentas por la separación? Eres una criatura. ¿Qué te pasa? Di, si no me voy». «Te vas», gritó Garbia. Este grito hizo temblar la orilla arenosa y desierta. Las amarillas olas de arena lavada por las olas del mar parecieron agitarse. También Cheas se estremeció. De pronto Garbia se arrojó a los pies de Cheas, abrazó su pierna y dio un tirón hacia sí. Cheas se tambaleó, cayó sentado pesadamente en la arena y rechinando los dientes, levantó su largo brazo con el puño cerrado. Mas antes de descargar el golpe estuvo escuchando la vergonzosa súplica de Garbia. «Querido, dame el dinero, dámelo. Por Cristo, te lo pido. ¿Qué representa para ti? Lo has ganado en una noche, solo en una noche. Yo necesitaría años y años. Dámelo, rezaré por tu alma. Eternamente rezaré en 3 iglesias para la salvación de tu alma. Porque tú lo tiras al viento. Yo compraría tierra, oh, dámelo. ¿Qué significa para ti? ¿Tanto te cuesta conseguirlo? Una noche te basta para hacerte rico. Haz una buena obra, porque tú eres hombre perdido. Eres un descarriado. Yo, en cambio, oh, dámelo». Cheas, asustado, perplejo y furioso, permanecía sentado en la arena, con el cuerpo echado hacia atrás, tratando de apartar al mozo. En silencio, con los ojos terriblemente abiertos y fijos en Garbia, miraba la cabeza de este mientras, entre sus rodillas, que balbuceaba jadeante su súplica. Consiguió desprenderse de él, se puso en pie y, metiendo la mano en el bolsillo, tiró a Garbia los billetes. Toma, trágatelos, gritó temblando por la excitación que le dominaba, por la profunda piedad y el odio que sentía hacia aquel ávido esclavo. Al tirar el dinero se sintió un héroe. Yo mismo quería darte más. Me apiadé ayer al recordar la aldea. Pensé en ayudarte. Esperaba ver lo que hacías, si me lo pedías o no. Y tú eres un pindajo, un mendigo. ¿Es que vale la pena martirizarse así por el dinero? Estúpido. Os domina la avidez. No os dais cuenta de vuestros actos. Os vendéis por unos copes. Que Dios te salve, amigo. Porque ahora, ¿qué soy ahora? ¡Soy rico!, chilló Garbia, dominado por el entusiasmo, estremeciéndose y guardando el dinero debajo de la camisa. No te olvidaré en mi vida, jamás. Y haré que mi mujer y mis hijos cecen por ti. Cheas escuchaba sus alaridos de alegría y miraba aquel rostro resplandeciente deformado por el entusiasmo de la avidez y pensaba que él, un ladrón, un juerguista, un desarraigado de un ambiente, de su ambiente, nunca sería tan miserable y no caería tan bajo como para perder la noción de sí mismo. Jamás llegaría a esto. Y esta idea y la sensación de libertad de que estaba poseído le permitirían junto a Garbia en la desierta orilla del mar. Me has hecho feliz, gritó Garbia, cogiendo la mano de Cheas, se la llevó a la cara. Cheas callaba, enseñando los dientes como un lobo. Garbia siguió con sus explicaciones. ¿Sabes lo que había pensado? Cuando veníamos hacia aquí, sentí la tentación de darte con el remo en la cabeza, zas, y el dinero me lo habría guardado, y a ti habría echado al mar. ¿Quién podía advertir tu falta? Y si encontraban tu cadáver, no se pararían a investigar lo ocurrido ni a buscar culpable. ¿Quién se iba a preocupar por ti? Nadie te necesita para nada. —¡Dame el dinero! —rugió Cheas agarrando a Garbia por el cuello. El mozo dio un tirón y otro. El brazo de Cheas se le enroscó en su cuello como una serpiente. La camisa sonó al desgarrarse y Garbia quedó tendido en la arena, abriendo los ojos como un loco, arañando el aire con los dedos y pataleando. Cheas, erguido, seco, como un ave de presa, mostraba los dientes, se rió, con una risa entrecortada y mordaz. Su bigote saltaba nerviosamente en aquella cara angulosa y afilada. Nunca en toda su vida le habían hecho tanto daño y nunca se había sentido tan rabioso. —¿Qué? ¿Eres feliz? —preguntó sin dejar de reír a Garbia. Y volviendo la espalda se alejó en dirección a la ciudad. Pero no había dado ni 5 pasos cuando Garbia se encorvó como un gato, se puso en pie y con todas sus fuerzas le tiró un redondo guijarro, gritando con rabia, ¡toma! Cheas lanzó un gemido. Se llevó las manos a la cabeza. Dio un paso. Cheas lanzó un gemido, se llevó las manos a la cabeza, dio un paso más tambaleándose, se volvió hacia Garbia y cayó de bruces sobre la arena. El mozo lo miró petrificado. Cheas movió una pierna, trató de levantar la cabeza y se estiró estremeciendo. Entonces Garbia echó a correr hacia el lugar donde, en la estepa envuelta en la bruma, se levantaba un esponjoso nubarrón y todo estaba más oscuro. Las olas rumoreaban al correr sobre la arena, fundiéndose con ella y y acudiendo de nuevo. La espuma chirrospeteaba y sus pequeñas gotas volaban por el aire. Empezó a llover. Primero eran unas gotas escasas, pero aquello no tardó en convertirse en un aguacero. La espesa red de hilos de agua cubrió al instante la lejanía de la estepa y la lejanía del mar. Garbia desapareció tras aquella red durante un buen rato. Allí no quedó nada más que la lluvia y un hombre largo tendido sobre la arena junto al mar. Pero entre la lluvia reapareció Garbia, que iba corriendo, volando como un pájaro. Llegó hasta Cheas, cayó ante él, trató de darle la vuelta. Su mano tocó una viscosidad templada y roja. Se estremeció, se hizo atrás, con el rostro pálido y enloquecido. «Levanta, hermano», murmuró tratando de hacer oír entre el ruido de la lluvia. Cheas volvió en sí, apartó al mozo y dijo con voz ronca, «Lárgate». «Perdona, hermano, ha sido cosa del demonio», murmuró Garbia temblando y cubriendo de besos la mano de Cheas. «¡Vete, lárgate!», dijo el otro con la misma voz ronca. «Quítame este pecado de mi alma. Perdóname, querido. ¡Vete, vete al diablo!», gritó de pronto Cheas, sentándose en la arena. Su cara estaba pálida y colérica. Los ojos turbios se le cerraban como si tuviera mucho sueño. «¿Qué más que quieres? Has hecho lo que te proponías. ¡Vete! Te digo que te vayas». Quiso dar una patada a Garbia, acongojado, pero no pudo, y se habría caído de nuevo si el mozo no le hubiera sostenido. Su rostro quedaron a la misma altura, ambos pálidos con una terrible expresión. «¡Puaf!», le escupió Cheas a los ojos muy abiertos del mozo. Este se limpió humildemente con la manga y murmuró, «Haz lo que quieras. No contestaré ni una sola palabra. Perdóname, por Cristo, te lo pido. Eres un gusano, ni siquiera sabes pecar», gritó Cheas con desprecio rasgando su camisa. Y en silencio, rechinado los dientes y empezó a vendarse la cabeza. «¿Has cogido el dinero?», preguntó con rabia. «No, hermano, no lo necesito. Me traería desgracia». Cheas metió la mano en el bolsillo de la chaquetilla. Sacó el fajo de billetes, se quedó con uno de 100 y el resto se lo tiró a Garbia. «Toma y vete». «No lo aceptaré, hermano, no puedo, perdóname». «Te digo que lo cojas», rugió Cheas mirando con ojos que infundían espanto. «Perdóname, entonces lo aceptaré», dijo tímidamente Garbia y cayó a los pies de Cheas. Sobre la húmeda arena, generosamente regada por la lluvia. «No es verdad, lo cogerás, gusano», replicó Cheas en un tono seguro y tirando con fuerza los cabellos del mozo, le obligó a levantar la cabeza y le metió el dinero en la cara. «Toma, toma, te lo has ganado, toma, tómalo, no temas, no te avergüences de haber estado a punto de dar muerte a un hombre. Nadie pide cuentas de la gente como yo. Todavía te darían las gracias si llegaran a enterarse. Anda, cógelo». Garbia vio que Chea se reía y se sintió aliviado. Apretó fuertemente el dinero. «¿Me perdonas, hermano? No quería hacerlo», preguntó entre lágrimas. «Querido», le contestó en el mismo tono Cheas, poniéndose en pie tambaleándose. «¿Por qué iba a hacerlo? No hay nada que perdonar. Hoy has venido tú contra mí. Mañana iré yo contra ti». «¡Ay, hermano, hermano!», suspiró el afligido Garbia, meneando la cabeza. Cheas, de pie ante él, sonreía de un modo extraño mientras el trapo de la cabeza se iba poniendo rojo hasta parecer un fez turco. Llovía a cántaros. El mar gruñía sordamente y las olas rompían en la orilla con rabia, con furia. Los dos hombres callaban. «Bueno, adiós», dijo Cheas en un tono burlón, y echó a andar. Se tambaleaba, las piernas le temblaban y mantenía la cabeza erguida de un modo extraño, como si temiera perderla. «Perdóname, hermano», suplicó una vez más Garbia. «No es nada», contestó fríamente Cheas, siguiendo su camino. Caminaban tambaleándose y sujetando la cabeza con la mano izquierda, mientras con la derecha se tiraba de su bigote gris. Garbia se quedó mirando hasta que desapareció entre la lluvia, cada vez más intensa, con sus finos innumerables hilos. Envolvía la estepa en una impenetrable neblina de color acero. Luego Garbia se quitó la empapada gorra. Hizo la señal de la cruz. Miró el dinero que mantenía apretado en el puño. Hizo una inspiración libre y profunda. Guardó los billetes en el seno y con paso largo y firme siguió por la orilla en sentido opuesto a aquel por el cual se ocultaba Cheas. El mar bramaba, arrojaba sobre la arena de la orilla grandes y pesadas olas que se deshacían en finas gotas y espuma. La lluvia flageaba afanosa el agua y la tierra. El viento aullaba. Alrededor todo se había llenado de alaridos, de rugidos, de estruendos. La lluvia impedía ver el mar y el cielo. El agua de las nubes y las salpicaduras de las olas no tardaron en barrer la mancha roja que se había formado donde Cheas estuvo tumbado, barriendo las huellas de Cheas y las del mozo en la arena de la costa. Y en la desierta orilla del mar no quedó nada que recordarse el pequeño drama que se había desarrollado entre los dos hombres. Bueno, y aquí se acaba el relato. Voy a poner algo de música para despedirme y bueno, hasta el próximo lunes. Por las nubes, no te extrañe que no quiera pensar en mí. Voy a ver si encuentro otra razón. Pasar como antes, hace tiempo que no quiero ser mortal. Dame tiempo que no quiera pensar en mí. Larga espera y todo llega hasta el reír. Qué ilusión, y no está mal estar como antes. No está mal estar como antes. No estaría mal estar como antes. Y no está mal estar como antes. No está mal estar como antes. No estaría mal estar como antes. Desespera simplemente de pensar la locura que me ha traído hasta aquí. Venga tío, ya no hay más vuelta atrás, no hay marcha atrás. Desespera simplemente de pensar la locura que me ha traído hasta aquí. Venga tío, ya no hay más vuelta atrás, no hay marcha atrás. Y no está mal estar como antes. No está mal estar como antes. No estaría mal estar como antes. Y no está mal estar como antes. No está mal estar como antes. Yo no tendría el malestar que antes. Descubrió la realidad de aquella injusticia y sin pararte a pensar que todo esto habría acabado. Y digan lo que digan, yo solo digo que es que ya está bien y que mi mente no es tan sabia para dejar de enloquecer, para dejar de enloquecer, para dejar de enloquecer. Hijo, qué asco tan cercano, que todo esto haya acabado y yo voy a ver si encuentro. encuentro otra razón para ser un poquito más feliz, aunque tenga que morir con la angustia del ayer y del mañana. Y a ver si encuentro otra razón que me haga decir que no y que me haga despertar para estar como antes. Para estar como antes. Y dirás tantas palabras, aunque no sirvan de nada. Sentirás tanta tristeza, no lo dudes, siempre engañan. La tristeza por la vena siempre entra con mucha pena. Dime una sabia vacuna, le pregunta ya en la luna. Llorarán solo sus ojos, gritarás versos que alumbran alguna que otra penumbra. Y digo yo que así podrás cantar, que así podrás cantar, que así podrás cantar. Y dirás tantas palabras, aunque no sirvan de nada. Sentirás tanta tristeza y no lo dudes, siempre engañan. La tristeza por la vena siempre entra con mucha pena. Dime una sabia vacuna, te pregunta ya en la luna. Y llorarán solos tus ojos, gritarás versos que alumbran alguna que otra penumbra. Y digo yo que así podrás cantar, que así podrás pensar, que así podrás pensar. Thank you.